Escuchas. Hola, soy Mario Ayala y me han pedido que recomiende una escucha. Son muchos años de escuchar música y tengo varios preferidos. Pero un disco que me marcó por la época en que apareció fue Marky Moon del grupo Television. Sus dos grandes guitarristas, su bajista y baterista, hicieron una gran obra que para mí perdura en el tiempo y se puede escuchar aún hoy. Marky Moon, el tema que da nombre al disco. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Hesitating.